Retropop, porque todo vuelve y la cultura pop está siempre presente. Bienvenidos a Retropop. Una emisora donde vivir el presente sin olvidar los ecos del pasado, porque aquí los nostálgicos no somos pocos. Somos Alejandra, Blanca, Diego, Jimena y Martina. Y os traemos un espacio donde la cultura pop toma el protagonismo. Charlaremos sobre cine, música, moda y tendencias a nivel global con una mirada joven. Con saltos generacionales desde el cassette hasta el streaming. ¿Estáis listos? Luces, cámara y Retropop